¿Cómo tratamos a nuestras visitas? Yo me llamo Alison Gisbert y vengo con mi familia desde Bolivia a buscar trabajo, pero a veces me cuesta mucho convivir con la gente de acá porque me insulta mucho y yo quiero que me respeten como otras personas. ¿Podrán hacer eso? Yo vengo desde Centroamérica y bailo salsa. Me dicen Giancarlos y no me importa. Yo vengo desde el Perú y no me gustaría que me miren mal, que me traten o me discriminen, porque todos merecemos respeto. Soy de Cuba. Acá nadie quiere a Bush. Yo tampoco. Discriminan a todo el mundo. Todas las personas de cualquier país tenemos el mismo derecho. Aprendamos a vivir en paz sin discriminar.